De mi lado a mi lado izquierdo se encuentra el investigador, el loquito loco, Mariano Félix. ¿Cómo va? ¿Qué hace? Acá, muy bien, Mariano. ¿Vos? Bien. ¿Y ahí quién tenemos? Y del lado derecho. Yo no, está... A mí me sale eso, pero acá la tenemos a la Kimel. Tenemos. Está bien, a mí. A la diosa más grande de, me gusta de esta la cortita. Radio. Poeta. Gracias. La de los ojos brillosos. Y no me digas eso, Mariano. Mirá, no me delates. No están brillosos, Mariano. ¿Cómo están no? Están confundidos. Están distraídos. Es que estoy con mucho sueño últimamente. Claro, claro. Está emocionada, por eso tiene como lagrimeando. Estuve llorando antes de venir. Estuve llorando. Bueno, bienvenidas a Cumbia Masiva, este programa de... Hecho con amor. Cumbia Economía, Economía Cumbia. Sí, todo, de todo. De guiso de lentejas. De guiso de lentejas. Y tenemos que presentar también a quienes están del otro lado de la pecera, o del lado de donde está la realidad, ¿no, Kimei? ¿De qué lado está la realidad? No sé. ¿Hay una sola realidad? Ay, mirá cómo te viní. ¿Cuánta filosofía? Es que sí, hoy me volví a juntar con mi amigo Ercolo, que es muy filósofo y... Estuvieron hablando. Armamos un club de pensadores que están todos invitados, siempre y cuando puedan pasar una evaluación bastante severa. ¿Qué hay? Psicofísica. ¿Qué hay? No lo sé, la inventó el Colo. Malísimo. ¿Y cómo se llama el club de pensadores y pensadoras? No tiene el club nombre. De pensadores se llama. El club de pensadores. Ah, sí. ¿Como club de pescadores? Pero de pesca. Pensador. ¿Club náutico? El club náutico. Aquí sí que no se coge. Acá sí que no. Así se llama. Así, acá se debate mucho, pero nada de acción. Mucha teoría. Bueno, y de otro lado de la pecera, como les comentaba, de la realidad o de la no realidad, se encuentran Pablito Lesiani, que es nuestro operador, nuestro... Tom Hanks. Sí, nuestro Wilson, nuestro compañero náufrago acá en la radio, el perdido, naufragando en este barco. Está... ¿Cómo se llamaba el personaje del náufrago? ¿Vos te acordás, Pablito? Se debe acordar, ¿qué no. lo va a decir, Iván? Después lo voy a googlear. Tom Hanks. ¿Y Seba se acuerda o no? No. Y la nombraste, y ahí está Sebastián Ovalle también. Trabajando a full en la computadora de afuera del... Triqui, en la computadora. Nuestro productor, nuestro querido compañero con problemas articulares. Así es. Que al parecer es un aliado de Satán, porque hoy, Mariano, vos les tirabas un dato sobre el Reiki. Sí, porque yo que tenía entendido que él hacía Reiki, después lo negó, pero quién sabe, ¿no? Sí, ahora no los, dice la verdad. Los efectos son ¿Pero cuál evidentes. Es la acusación a la gente que hace Reiki? La acusación es que el Reiki es una práctica demoníaca. Mariano. Yo escuché a un señor obispo, cura, no sé, de acá de la ciudad de La Plata. Escuchando cualquier gente importante de la ciudad. El Reiki. Y dice que con decía la alianza eso. De Satán. Claro, que vos no tenés que hacer mucho Reiki porque podés convocar. No solo es demoníaca la práctica en sí, sino que haciendo Reiki. Porque es genial la esta miro, música. Claro, yo la miro a ella que me hace reír. Me gustaría que todo el programa tenga esta cortina de fondo. No, bueno, miedo. Termina toda meada. ¿Qué pasó con la práctica de Reiki? Y que la práctica del Reiki no solo es demoníaca en sí misma, digamos. Es un ritual que no está bien, diría una amiga. Sino que aparte... Un ritual que no está bien. Esas fueron sus palabras, Mariano. Vos claro, eso es lo que me comunicás. Esa es exactamente las palabras que... Parece que... Fantino haciendo entrevista. Fantino repite la última frase que dijo el como último. Para ¿Vos decís que Fantino repite todas las preguntas? ¿Vos me decís que eras chico y no tenías para comer? ¿Vos me decís eso? Lo sí, acabo Fantino, de decir, en realidad salame. Mi madre no me cuidaba. Sí. En realidad tu madre no te cuidaba. Claro, sí. Y contanos, Mariano, ¿qué pasaba? Entonces el Reiki, pero el Reiki dice que puede convocar al demonio en mismo. ¡Los convoco a todos! ¡Go a todos los demonios! Es claro, es tremendo, digamos, el Reiki. Así que mejor, Seba, alargá el Reiki... Tomá otras prácticas sexuales. ¿Qué? Pero... Dios, ayuda. No tiene nada que ver. Que no sé. Mira, mejor decirnos las vías de comunicación, por favor. Está bien. Ay, sí. Si me lo decís así, con esa sonrisita. Con esa sonrisita. El teléfono de Radionauta es 4516917. De correo a la radio. Esa, Radionauta FM. Nos chiflan. WhatsApp. Te llegó un WhatsApp. Yo pensé que era un piropo. Radionautafm@gmail.com. Después la página de Radionauta es radionauta.com.ar. Ahí nos pueden escuchar desde todos lados. Está el ingreso a TuneIn para escucharnos desde los teléfonos inteligentes. Wow. Y después tiene la página de Facebook de Radionauta, que es Radionauta. La Twitter, ahí va. Twitter se dice. El Twitter de Radionauta, Radionauta FM, y página de Cumbia Masiva, que es Cumbia Masiva en Facebook. Así es, para que le den me gusta. Me gusta. Y seguimos peleándonos con la página de Facebook, no podemos terminar de comprenderla. De amarla, no la podemos lograr amar como amamos la otra cuenta, me parece. Porque nos obligaron a hacerlo, simplemente por eso. Si un amor es obligado, no es amor. Claro, no, es verdad eso. Pero ahora con el nuevo Código Civil, ¿no te podés divorciar de Facebook rápidamente? No, en realidad en Facebook no te admitirían con el nuevo Código Civil porque... No, en realidad te admitirían un poco más. Sí, claro. Es increíble la cantidad de nombres extraños que ha aprobado el nuevo Código Civil. Eso es verdad. ¿Qué quieres comentarlo? Los voy a comentar. Ya que estamos hablando del tema. ¿A vos qué te pareció? Parece perfecto. ¿No te pareció que María nos dio una entrada espectacular para que comentemos este tema? Yo pensé que hablaba de los divorcios esperes que estaba viendo ahora. Me parece que iba por esa línea, pero vos estás confundida. No sabía. Podría ser cualquier cosa. Mira, estaba hablando del Facebook nada más. Ahora tengo la culpa yo. No sabía que es el tema ese de los divorcios express. ¿Sí? Te divorcé y te da una galletita. Express. Express. Una de agua. Criollita, tarabiata. Tremendo. Claro, malísimo porque ni siquiera una pepa, nada, ¿viste? Una cosa más, con más contenido después de que te divorcias. ¿Vas a hablar de los divorcios express o vamos a hablar de los nombres? Y no, la data que tenemos es de los nombres. ¿Qué? ¿Vos tenés algo para allá en exteriores? Sí, sí, acá en exteriores estamos en vivo desde las puertas del nuevo Código Civil. Estamos dando noticias sobre los nuevos nombres que se admitieron. Que la única condición es que no lesionen el honor de la criatura, ¿no? A la que vos le das nombre. No lesione el honor. El honor. El honor, que no lesione el honor. Del bebé ni resulte ofensivo. Ahora hay que ver, ¿no? Porque eso es muy subjetivo. Sí, claro. Pedo. Pedo malo. Por ejemplo, el primer bebé registrado en agosto se llamó Paul. Que bueno, decís, vaya y pase, puede ser. Paul. Pero Paul no de Paul. De Paul. P-O-L. No de Paul McCartney, no de Paul. Como el pulpo Paul. Claro. Exactamente. El del mundial. Sí. Pero una familia de San Juan, para no ser poco, visto que hay gente que siempre te quiere cagar. Uno más, un pasito más. Le puso a su hija Venus Frutilla. No es necesario. Bueno, claro. Y para romperla aún más, a uno le pusieron Gohan. No como da. Yala sí. Es ganar. El hijo de Goku. Gohan. Gohan. Y Heaven. A otro Heaven. Heaven. El que no permitieron fue Yerba Brava, dicen. Porque ya. Pará. Todo junto, Yerba Brava. Yerba Brava, todo junto sería. No sé, Yerba Brava, Figueroa, ponele, un primo mío. Tranquilamente podría ser. ¿Qué más? Serían la hermana vos de golpe. Mi hijo, en realidad. ¡Hijo mío! Te encontré. Perdón, el nombre que te quise poner. Ahora te puse Yerba Brava y. Y después la nota nos sigue tirando datos importantísimos para la vida cotidiana. Y dice que este año, antes de la reforma, ya se habían autorizado, a pedido de los padres, los nombres Yutiel, Cira, Marella, Laín, Lirón, Cosentino, Basib, Arem, Uziel, Unai y Sur. Sur me gusta. Cosentino es un nombre. Sí, ese no está tan mal. Pero los demás no sé. Claro, son nombres, los otros son medio árabes, qué sé yo, viste, uno no sabe. Y el Código Civil se negó a permitir Agua y Pinta separado y Fox para varón. Loco. Fox es zorro. Pinta de cerveza, claro, podría pinta ser. De cerveza. No. Hay gente que ¿qué pinta arrancar? Le dicen a Pinta. Malísimo. Y acá hacen los porcentajes, la nota esta, dice que en lo que va del año los nombres más elegidos fueron Juanse, Coco, Mel, Calú. Calú como esta chica divina que es Andrés Rivero. La actriz. Lilo, Noah, que no, Nacha, Ian, Bastián y Ale. ¿Ale por Matías Ale? Sí, dicen Ale. Que sí. Que hay un 70% de mujeres argentinas entre los 21 y 21 y medio que a sus hijos le ponen Ale. 6 meses. ¿Es cierto? Bueno, yo son las estadísticas que Kimei recolectó la puerta acá de Olga. Yo me acabo de hacer un trabajo durísimo. Parada todo el invierno bajo la lluvia, el frío. ¿Vos te reís de la estadística? Gracias, Mariano. Por fin alguien me protege en este lugar. El investigador le dice la estadística. Él trabaja en el CONICET. Está bien, disculpa, qué fuentes son estas. Y bueno, y si vos el día de mañana parís un hijo, que se va a complicar para el día de mañana porque tenés todo un proceso que hacer. Claro, de hoy a mañana se complica. Claro, no sé. Podés ponerle Chevy, Claro, Sancho, Brindis. ¿Personal no podés? Bongo, no. Personal no, todavía no. No llegó. U o DT. U o DT, no. Odete no da. ¿Cómo U? U de O, pero no podemos decir O porque sería un error gramático. Claro. Y bueno, después hay una cantidad de nombres. Hay un tipo que le puso a su hija Maradona. Ah, bueno. Sí, no, no le podía poner Diego porque era mujer, le puso Maradona. Le había puesto Diega, pero quedaba medio raro. Diega. Se puede, porque Mara es nombre y Dona, bueno. Dona. A otro le pusieron Onur, como este de la novela que nunca lo vi. Claro. Y a otra, la Sherazade, que es la mujer la en la novela. Claro, la novia en la novela. Bueno, después son nombres de bueno, dicen que el nombre Francisca con el tema del Papa Católico. Claro. Oh, es insoportable la gente. Nada más. Tipo, todas las variedades de Francisca, Francesco, Francesca, Francescu. Franchute. No da. Franchute, ¿no? Franchute, ¿no? Franchute, nombre, no. Nombre de Franchoto. Gente. Ese no, porque hiere el honor del pibe, por favor. La verdad que es feo que te llamen Franchoto. Yo tenía una compañera cuando yo cursaba en la Facultad de Trabajo Social, que su apellido era Concha Martínez. No. Y bueno, ahí... O sea, espero que no me esté escuchando ni que esté ofendida ahora, ¿no? Pero ya es tarde, no está diciendo nada malo, ella está dando un ejemplo. Bueno, es verdad. Y su apellido, yo siempre aparte. Me paraba así para ver... Decía presente y nunca la veía porque era en un teórico. Y bueno, pero estaba esta tenista que se llamaba Conchita Martínez. Conchita Martínez, ¿y claro. Qué vas a hacer? Bueno, es lo que hay. Bueno, sí. Yo tenía una compañera en la facu que se llamaba Chacón, el apellido. Y siempre que, digo, ay, la gente se ríe, dice, sí, un día se calentó, ¿viste? Sí, sí, sí, Chacón, Chacón, Chacón es conche, ¿qué? Le dijo, claro. Yo estaba, digo, no, está re loca. Porque le dijo así a toda la gente. Y porque se debe cansar, imagínate que deben rebulinear. Realmente no me había dado cuenta. Bueno, esperemos, vos sos no, muy no, yo tenía la gracia hasta que el día que la chica lo explicó, porque tampoco no me parece tan gracioso el Chacón. Sí, puede ser, ahora me río. No es tan gracioso, no, pero viste, cuando sos chiquito, por ahí te causa. No, teníamos 18, era la facultad. Eran bastante pelotudos. Revoludazas. Claro. Pero bueno. Upa, bueno, guarda. Se atragantó. Es que no para con el bizcocho, querido. No. Yo le digo todos los días, para con el bizcocho, que te vas a morir, para con el bizcocho, que te vas a morir. Y ella le sigue dando el bizcocho. La venganza es bueno, ¿viste? Hay gente que le gusta mucho el bizcocho y es así. ¿Y qué va a hacer? Tiene sus efectos colaterales. Bueno, ¿qué va a hacer? Justamente, tiene el efecto colateral. Justamente. Bueno, basta de esto. Te cortó el mambo. Me cortó el mambo. Pero bueno, acá si el productor llamás... no está haciendo señas. ¿Qué dices? Vamos a una tanda. Hay que llamar. Hace así con el dedito, como que hay que llamar. Después bueno, tenemos muchísimas más noticias de este índole que a nosotras nos encantan. Nos encantan. Y tenemos que comentar una cosa. En nuestra página de Cumbia Masiva pusimos una imagen de Estampame Esta. ¿Por qué pusimos esto? Porque quienes quieran una remera que vamos a sortear de Estampame Esta, tienen que compartir la página, ¿sí? Y poner algo. Y ponerle me gusta. Y ponerle me gusta. Y compartirle y ponerle me gusta. Y después, luego, vamos a sortear los compartidos y se van a llevar una remera de Estampame Esta, que es un productivo autogestionado. Nuestro compañero querido Lucas Abbott. Así es, así que eso sería una de las consignas por ahora, cosas que tienen que ir realizando. Es una consigna muy fácil, muy divertida. Una consigna. Simple, que colabora, cooperativa. Así que, por favor, participen. Sí. Se suma a Estampame Esta Cumbia Masiva, ¿o no, Kimé? Exactamente. Así que le damos la bienvenida a este productivo autogestionado, autogestivo, ¿no? Que tengo como una yerba que no me deja respirar. Sí, se te ve en la cara como que te estás golpeando colorada. Entonces, paquete playadito. Así que vamos a escuchar una canción. ¿Vamos a escuchar finalmente la canción que te pedí, Pablito? Sí, vamos a escuchar a Les Minón, que es una banda platense, y vamos a compartir también el disco de ellas, que está buenísimo, así que vamos a escuchar que nos gustan las Les Minón. Nos vamos a una corte. Tema musical y ya volvemos. El tema ese de los divorcios express. Te divorcé y te da una galletita. Hasta el día que me muera, date cuenta que es lo mismo. Mi corazón siente así, date cuenta y respiremos. Lo que tengamos que vivir, yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera, yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera. Ay, mi amor, amazona soy, amazona soy, amazona soy. Yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera, yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera. Déjame el cepillito de diente en el baño, pa' cuando me levante me acuerde de vos. Déjame el cepillito de diente en el baño, pa' cuando me levante me acuerde de vos. Ay, mi amor, Susanita soy. Yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera, yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera. Masiva. Economía sin vueltas. Masiva, hoy jueves, ya siendo las 5 y 20 de la tarde, y estamos en comunicación con María Julia Constant. Ella forma parte del colectivo feminista Las Azucenas. ahí estamos tratando de comunicarnos. Sí, así es. Pero bueno, lo que queríamos hablar con ella es que el martes pasado, 18 de agosto, se concentró la campaña nacional por las violencias para exigir cárcel a un policía violador, Carlos Marcelo Cuello, y queríamos consultar y hablar con ella sobre este caso. Hola, María Julia, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí. ¿Cómo andás, María Julia? Bien, bien, todo bien. Mira, te llamamos porque estábamos enterados de esta noticia de que se concentraron para exigir cárcel a este policía Cuello y queríamos que nos cuentes sobre el caso ocurrido acá en La Plata. Bueno, bárbaro. Bueno, no sé si ustedes conocen bien bien el caso. Esto empieza en noviembre del 2014, que después de 3 años de lucha por parte de Yara y la madre, se lleva a cabo el juicio. Y bueno, en ese momento se lo absuelve por falta de prueba en el Tribunal Oral Criminal número 3 de San Martín. A partir de ahí, Yara y su madre piden la apelación al fallo y bueno, este año, el 23 del 6, que teóricamente se iba a presentar la apelación, el abogado, que también es un policía, Martín Bassano, renuncia al cargo, y bueno, por esa instancia, en ese momento, los jueces no debieron, tenían que suspender la audiencia. Uh-huh. Por eso la otra audiencia fue ahora, el otro día, donde se presentó la mamá junto a Yara, y lo que se pidió, la abogada de Yara, pidió el arresto inmediato de Cuello, se ampliaron las pruebas, por eso se apeló. La fiscalía no pidió el arresto inmediato, pero sí pidió la ampliación de pruebas y que se reabra la causa, y recién le dieron fecha antes del 30 de noviembre, teóricamente, eso fue lo que dijo la abogada, iba a haber una respuesta. Y María Julia, ¿ustedes cómo ven este caso que puede llegar a terminar? Porque más siendo una persona que es policía, que ya se le han presentado un montón de pruebas y que ha salido, que se ha rebotado, se han abierto, se ha estirado la cosa, ¿cómo crees que puede llegar a salir este caso? Mira, me parece lo más importante, y creo que por ahí lo que puede llegar a dar lugar a la apelación es la gran solidaridad que tiene Yara, el gran acompañamiento que tiene de organizaciones de mujeres. Yo pertenezco a una colectiva y a la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Lo público que se hizo el caso. Y también tiene que ver con lo que fue la multitudinaria marcha de Ni Una Menos, ¿no? Creo que eso sensibilizó mucho y hace que todas las causas que tienen que ver contra la violencia hacia las mujeres, rápidamente las organizaciones de mujeres, las organizaciones políticas, las comisiones de género, de los sindicatos, en este caso, por ejemplo, el otro día estaba el Sutera de la Matanza acompañándola. Me parece que con esta movilización y la difusión mediática que tiene el caso, yo creo que le van a dar lugar, si no sería una barbaridad, si no sería una vergüenza, bueno, que se ampare nuevamente a abusadores, en este caso un policía bonaerense, ¿no? Y María Julia, desde la campaña contra las violencias, ¿tienen planificada alguna otra acción? ¿Cómo? Si tienen planificada alguna otra acción en cuanto a este tipo de situaciones. Con el caso de Yara, también hace poco se volvió a hablar del caso de Beatriz López. ¿Tienen planificada alguna otra acción dónde se puede acercar la gente que quiera participar e intervenir en estas concentraciones? Nosotros estamos en contacto con Yara, con la mamá de Yara, para lo que ellas necesiten, para difundir toda su lucha, para ayudarla, para acompañarla. Así que sí, estamos permanentemente en contacto para seguir visibilizando en la calle y exigiendo a la justicia, bueno, que no deje impune a este abusador, ¿no? Por ejemplo, ayer participamos, estuvimos acompañando al barrio en 60 y 143 que están cortando la avenida por el caso de 7 abusos por parte de un hombre de 21 años, que no se sabe muy bien si es de la localidad de Los Hornos, pero bueno, estuvimos viendo ahí, estuvimos acompañando a la gente del barrio y vamos a ver cómo continuamos con eso, ¿no? Entonces, en general, en todas las luchas que nosotras podemos estar como campaña, estamos. La campaña es un gran movimiento de varias organizaciones que tratamos justamente de acompañar algunos casos dentro de las posibilidades que tenemos y también denunciar no solamente a la justicia, sino a los gobiernos provinciales, municipales, nacionales, la falta de políticas públicas. Nos parece muy importante dejar claro eso, ¿no? Que a pesar de que la gran movilización del Ni Una Menos en la capital, en La Plata, en muchos lugares del país, fue muy, muy importante, que se generó una conciencia contra la violencia hacia las mujeres, por la cantidad de femicidios, por los abusos, por la muerte, por abortos clandestinos, creemos que en eso fue muy positivo, pero que no se dio una respuesta, no hubo logros políticos importantes. Sí, lo que hicieron fue aprovechar un poco la campaña electoral para poner su carita y el cartelito de Ni Una Menos, pero en concreto, desde el 3 de junio a esta parte, la provincia de Buenos Aires, en La Plata, no se dio respuesta. En La Plata sigue cerrado el refugio. Entonces, en concreto, no se pone presupuesto, no se modificó absolutamente nada. Si hay una mujer, corre en riesgo su vida y no puede ir a la casa de nadie porque no tiene familiares o porque no puede, hoy en La Plata no hay ningún lugar donde se la pueda albergar por parte del Estado municipal. Entonces hay mucha mentira, hay mucha hipocresía y hay mucha utilización política, ¿no?, en esta campaña electoral. Pero en concreto nosotras consideramos que no hubo, sí hubo logros en cuanto a la movilización, pero no hubo respuestas contundentes por parte del gobierno nacional, provincial y municipal, ¿no? Si no, veamos qué se hizo en la provincia de Buenos Aires, qué respuesta se dio ante la masiva movilización. Por eso sigue habiendo femicidios, por eso hay femicidios de casos con denuncias previas, después del 3 de junio lo hubo, hasta el mismo día hubo un femicidio, ¿no? Sí. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, María Julia, muy interesante, está bueno saber el rol que tiene el Estado sobre los derechos de las mujeres y sobre la violencia que sufrimos constantemente. Y está bueno saber que están las organizaciones acompañando y luchando para que tengamos menos violencias hacia nosotras y suframos menos. Así que te agradecemos mucho la nota. Vamos a seguir en comunicación y para seguir pidiendo justicia por todos los femicidios. Exactamente. Bueno, así que estaremos seguramente conectados cuando se acerque la fecha de la respuesta de la apelación en cuanto a Yara. Y en el caso de, me hablabas de la chica, esta apellido López, no recuerdo el nombre ahora. Beatriz. ¿No? Lo que nos dijo que en 10 días iban a responder la familia del ex marido, apeló el fallo, y ella cree que más o menos en 10 días iban a tener una respuesta a la apelación, pero la abogada y la psicóloga que la acompañó cree que no le van a dar lugar, ¿no? Porque ella fue absuelta, pues fue víctima de violencia reiterada, de abusos, bueno, un poco salió en la prensa, así que sí, seguiremos conectadas y informaremos a los medios. Así que muchas gracias porque siempre nos llaman y podemos difundir todos estos casos. Está bueno. Bueno, muchas gracias, María Julia. No, un beso. Chau. Chau, hasta luego. Bueno, hoy hablábamos con María Julia Constant. Ella forma parte del colectivo feminista Las Azucenas y nos contaba un poco sobre el caso de Yara y sobre este policía abusador Cuello. Donde estuvieron concentrando el martes 18 pasado. Así que vamos a ir a un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva.

¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 22 de agosto, desde las 21 horas, tocan Coimbra, música de Cabo Verde y Hábitat y Luis. Invita el Elefante del Club Villa Argüello. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados, en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Se abre la convocatoria. Desde el colectivo de educadoras y educadores populares Bartolina Sisa, te invitamos a participar de experiencias de educación popular en barrios del Gran La Plata. Sumate a trabajar en los barrios construyendo una educación liberadora y empoderadora. ¿Qué necesitas para sumarte? Antes que nada, ganas y compromiso de trabajar colectivamente. Acércate a conocernos. Te esperamos el jueves 20 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez. Encontrarnos en Facebook, Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Luchando a la izquierda y desde abajo. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Pumba. No más. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Estamos en Cumbia Masiva, tranqui. Hablábamos recién del caso de... ¿Querés poner aquí la nota? Sí, por favor, que siempre me sacas la página. Pero no está ninguna página. Acá. Ahí está, ahí está. Ahí te lo puse. Tenés todo listo, Kimei. Lo que hablábamos recién, no del caso de Beatriz López. Chicos, atención. Estoy hablando. No, una cosa que nos quedó de la nota anterior, hablábamos recién de Beatriz López, que ella está, digamos, mató a su marido porque él la violaba, durante años la violó, y ahora está en caso, digamos, por casación penal. El martes que viene va a confirmar qué va a pasar con el caso de Beatriz López, que está condenada, ¿no? Condenada a cárcel. Así que vamos a ver lo último que decía. Perdón. María Julia. Hablaba del caso de Beatriz López, que ahora igual podemos compartir la nota para que se enteren un poco más sobre este caso. Sí, un caso tremendo de violación constante de este tipo que también era policía, que incluso también pasó lo mismo, ¿no? Ella lo mató, las pericias psiquiátricas dijeron que no había tenido la voluntad de matar, que ella no estaba en sus cabales cuando lo hizo, pero bueno, sin embargo, la justicia patriarcal siempre prima, digamos. Sí. Patea para otro lado. Así que sí. Y tenemos una invitación para hacer para la dentro de 20 minutos a las 6 de la tarde. Comienza otro capítulo desde este año de la seminario de la cátedra Virginia. Virgin Bolton. contanos más, Mariano. Sí, el seminario que organiza la cátedra libre Virginia Bolton, el seminario se llama Encuentros y desencuentros entre feminismos e izquierdas a lo largo de la historia. Y hoy, ahora en un ratito, en Trabajo Social, en 963, en el aula 5, se realiza el segundo encuentro de este ciclo, digamos, de seminario, Marxismo, Feminismos y Revoluciones. Y este encuentro lo va a coordinar Alejandra Siriza, que es investigadora del CONICET en la Universidad Nacional del Cuyo. Así que bueno, parece que viene bastante interesante, mucha gente participando, muchas compañeras, muchos muy compañeros, bueno, con material, digamos, para leer previamente, si uno puede, digamos, tiene ganas de hacerlo. Y bueno, están todos y todas invitadas a acercarse. Está buenísimo porque esta cátedra está conformada por muchas organizaciones feministas, ¿no? Y está bueno porque te reencontrás y está muy buena las actividades que vienen haciendo, y sobre todo bueno, desde el año pasado que arrancaron. Así que las invitamos a todas y los invitamos para Trabajo Social ahora a las 6 de la tarde en el aula 5. Y cierra Aquelarre do Samba. Aquelarre do Samba. La banda de la compañera Agustina Sutil. Exactamente. Sí, así que una cuerda de como si sería una banda de mujeres brasileras. Exactamente. Que son todas argentinas. Que son todas argentinas de La Plata. Exactamente. Es como que eso, viste, es lo que reina la noche platense últimamente. Es la que va. Es la que va, parece que es la que va. No sé si, qué sé yo, si es la que va. Es como son los covers de música de otros países. Claro. Y también la que va es la que hizo este tipo. Este tipo que podríamos llamarlo un gigoló. Un gigoló, claro, que no es el apellido de él. Que no es lo mismo que Rigoló, que es una empresa que hace vidrios. Vidrios, que está en Berazategui. Sí. Exactamente. No ahora, tiene nada que ver. En unos segundos vamos a compartir el flyer también de la Bolten para que la gente tenga la información. Pero sí, exactamente. Este señor Javier Basterrica. Basterrica, dijo, se quería hacer rico. Se quería hacer rico. No pondrá asistir en la cátedra Virginia Bolten, claramente. Se le complicaría, me parece. Este tipo. Dicen que se llama Javier, pero no siempre se llamó Javier, ¿no? No. Al parecer, este hombre de... No, al parecer nada, este hombre. Este hombre, es verdad. Se llamaba porque Gohan. La realidad es que el tipo Goku. Se estaba cambiando el nombre. Que no es un dato menor, que no es para nada fachero. No. Pero no es bueno, un dato malo. Eso es subjetivo. Es verdad, quizás en la cama era un león. Ay, Dios. O tenía un corazón. O un gatito. Y tenía un corazón grande. No, paren. Bueno, estamos tratando de deducir cómo trabajaba este hombre. Que hoy nuestro compañero Pablito nos preguntaba, ¿cómo era su forma de operar? El modus operandi. El modus operandi de este gigoló, de Javier Basterrica, que en realidad seducía a mujeres. Entre ellas la hermana de... La Flavio Mendoza. Bien, ¿eh? Me encanta. Es de Langa. Uy, la buena. Que en realidad salta la chafi porque él engaña, estafa a la hermana de Flavio Mendoza. Y con la hermana de Flavio Mendoza nadie se mete. Absolutamente, querida. ¿O vos qué te pensás? ¿Pues qué pensás? ¿Que el show ese que hace de extravaganza es menor? De hecho. No, querido. Este señor estafó a un montón de mujeres. Estafó alrededor de 100 mujeres. ¡Me muero! 100. Tenía identidades ocultas. Tenía otros nombres. Ahí tenés abajo vos en la nota. Claro, él... Sí, así decían las chicas. Era como... Ah, es el Máximo Cosetti de la realidad. Hoy tratamos de sacarle el nombre de Ravena Colera y era Máximo Cosetti. De los simuladores. Exactamente. Claro. Este hombre podía llamarse en cualquier ocasión. Por ahí te encontraba con vos, Belén Canuti, y te decía, mira, ¿qué haces? Soy un hombre, un gigoló, me llamo Máximo Blanquier. Soy un gigoló, venía. Él mismo me lo decía. Él mismo lo decía porque él era muy sincero. Yo caía. Eso era lo que enamoraba a las mujeres. No le podía dar la plata. No tengo nada. Le entregaba un gatito, unas gatas, las que tengo en casa, pero no tengo nada para dar. Después se encontraba con, no sé, con tu prima Pía y le decía que se llamaba Máximo McFuchs. A mí me decía que era Máximo Nazar Anchorena. Ese nombre. Y a Mariano, porque no sabemos bien los gustos de este hombre. Y ni los míos. Exactamente. Se llamaba Maximiliano Sportlever. Claro, bueno, no es por Lover, pero es por Lever. Lo quería claro. Bueno, este hombre la verdad que tiene una cara particular. Gustos son gustos. Sobre gusto, claro. O sea. Sí, este hombre tiene una cara, bueno, extraña. Una cara de banana. De banana. Que tiene pedido de captura, ¿me entendés? Sí, no, terrible. Estuvo este fin de semana largo. Estuvo en el programa de Mariana Fabiani dando explicaciones. El lunes. Y fue el mismísimo Flavio Mendoza quien fue a decirle, mira, loco, basta de cháchara. Cagaste a todas las minas. Y bueno, y la y verdad fue, que... lo escupió en la cara. Ah, no vi eso. Sí, ya. Se le fue la luz, se le fue el humo, Flavio. Mira, así. Esa, Flavio Mendoza escupiendo. Sí, fue. Estamos en vivo en comunicación con la escupida de Flavio Mendoza. ¿Cómo va, Flavio? ¿La escupida? Siempre lo mismo. Fue tremendo, estaba como loco, Flavio. Re caliente. Sí, sí. Sí, sí, así que bueno. Y bueno, la justicia de Rosario lanzó un pedido de captura para Basterrica por estafas, ya que está acusado por una joven de 25 añitos, como yo. 25 años de siglo. Pero boludo, a 25 años se le sacó 80 mil pesos. ¿Quién tiene esa plata a los 25 años? Dígame. ¿Y la hija de Fortabat? No. ¿No era que, no, le decían que él no era pariente de Fortabat? Claro, esa era una de sus mentiras. Claro. Una de sus mentiras era que era, no encontré esa información, pero decía que era el nieto de Amarita Fortabat. Una de sus historias, por ejemplo, era, ¿no es cierto? Claro, después decía que él era corredor de bolsa, también decía que era entrenador de polo, y usaba, lo peor de todo que el chabón, bueno, además de mentir con su nombre y un montón de cuestiones, se vestía de entrenador de polo. ¡Ay, no! ¡No! Así que en las imágenes, porque mujeres se solidarizan con la hermana de Flavio Mendoza, que creo que se llama Gabriela o algo así. No nos importa. No nos importa. Le mandan videos a Gabriela o a la hermana de Flavio diciéndole, mirá, acá tengo más pruebas. Es un caballo. ¿De qué se tendrían que disfrazar para lograr estafarte a vos? De chipá, ¿no? De chipá. Un chipá gigante. Un chipá gigante. Yo puedo embargar mi casa. No sé. Yo no sé de qué me engañarían. De otro personaje. Pero el tipo como vendía que tenía guita porque decía que tenía una cafetera importada en la casa, vino caro. Ahí de tu parte. A mí me dijeron que no podía decir esto. A mí me censuran. Mirá, antes del programa permanentemente. Pusimos un acuerdo, te dije que no abras la boca en esta parte. Mirá, porque se iba a poner y lo estás todo. Haciendo. No me dejan hablar de ya sabemos quién. No. Apagale el micrófono. Córtenle. Yo me preguntaba, es una pregunta, no es un juicio valorativo. No. A ver, dale. Yo te voy a responder, preguntame y yo te respondo. Es así, es una pregunta honesta. Yo también te voy a responder. A ver. Tengo agua caliente en el termo. El tipo vos lo ves y no da 5 pesos, ¿no das? No, eso es cierto. Vos que sos economista, no. No da a Nieto de Fortabat. No da 5 pesos. Vos que sabés. No da a Nieto de Fortabat. Claro, no da. No da a nada de todo. A nada, mínimo. Las 100 mujeres que, digamos, fueron así como seducidas por el hombre. Estafadas. No es un número exacto. O estafadas, claro, el número aproximado. Sí. También, bueno, alguna responsabilidad tienen en eso, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Mariano? Que nosotras estamos cansadas. Seguramente este hombre fingía, mostraba ser sincero, un hombre bueno, bondadoso. Estamos cansadas nosotras de no encontrarlos, que no haya nadie digno en esta vida, ¿me entendés? No hay nadie digno. Entonces caes. Y vos, el primero que se te acerca con una cafetera importada, le das tu amor. Le das matraca, ¿no? Es así. Si tiene una Nescafé, escúchame, la Nescafé, yo me encanta la Mirá, Nescafé. Yo estoy soltera, sin un peso. No, plata tengo porque... Claro, pasa que él se hacía el que tenía plata, entonces vos no sospechabas que te iba a mentir, ¿me entendés? Claro. Vos pensabas, no, simplemente es bueno, tiene buen corazón, quiere una pareja con amor libre, quiere a mis hijos porque eran mujeres grandes quizás. Entonces, bueno, vos caes, porque siempre te toca una piedra tras la otra, claro, palo si en la rueda, palo este en la rueda. ¿Este será el amor de mi vida? Yo confío en él. Si son esos 80 mil pesos que tengo acá guardados en la mesita de luz, pero yo se los doy para que los inviertas. Hace 2 días lo conocían y le daban 80 mil pesos. No, pues sí, la verdad que no le da el tiempo, porque el chabón no debe tener más de 40, no tiene seguramente. Claro. Está al límite. Y el tiempo récord en que le saca plata a estas mujeres es muy impresionante. Es un y porque las mujeres somos seres de luz, mujeres confiamos entre nosotros. Somos solidarias. Me retracto de mi anterior. Me parece que sí, me parece que tendrías que retractarte un poco porque acá, mal que mal, somos 2 contra 1. Los dos que están del otro lado no pueden abrir la boca porque no se escucha. Entonces ubícate en la palmera. Claro, la verdad que está. Sí. Bueno, es... No, te fuiste al carajo. Sí, ya sé, pero bueno. Así que alguien tiene que irse al carajo en este programa porque ustedes son gente muy seria. Bueno. Y así hay que poner un poco de humor. A este gigoló, que no es el apellido de este hombre. José Basterrica. José Basterrica, perdón. O Maximiliano Blaquier, Máximo Fuchs. Maximiliano Forever. Pero lo están buscando y está en la tele. Yo lo vi en la tele. ¿Cómo que está con pedido de captura? No se sabe. Y a mí me dice, justicia ciega. Hola, ¿cómo estás? Siempre venís acá, me llamo Máximo Spalfour. Yo, mira, no, vos me querés estafar, vos me querés hacer una operación financiera. Vos estás cagando, vos te dijiste que Anchorena es tu apellido. Anchorena, claro. Con esa cara de... Muy obvio. Que, ¿cómo que sos nieto de Fortabat y tu apellido es Anchorena, querido? Mira, les voy a confesar una cosa, no sé quién es Samarita Fortabat, o no me acuerdo. Es la señora que era la empresaria del cemento, de la barría. Loma Negra. Pero falleció la señora, me parece, ¿o no? Sí, creo que sí. Ya tienen que haber muerto. Era como una famosa de los 90, llena de dinero, con tapados de piel, con un pelo como el de mi abuela Mota Rubio, como para arriba, sí. Tipo Mirta Legrand. Y ella es una mujer empresaria, bueno, muy muy garca, bien menemista sería, como una onda así. Pero no tengo más datos, pero... Vos pon ejemplo. Podríamos investigar. Claro, sí, ¿no? ¿Y de Fortabat? Sí. No, sí, es una vieja. Ahí está, vieja. No, no, no. Si te digo. Vos imagínate que me... Es una conversación de barrio. Claro. Ah, Carmelita. ¿Sabes qué? La conocen. ¿Qué me imagino, Mariano? Imagínate que yo vengo rápido así y te digo, mirá, ¿querés? ¿Vos tenés algo de plata, Kimei? Yo, Mariano, tengo algo de plata. No tenés. ¿Te hago así, te guiño el ojito? Sí, mira, tengo un poco de plata, la tengo guardada en la contra la mesita de luz. ¿Vos quién sos? MacFux. Máximo MacFux. Ay, qué nombre, ese nombre proviene de Irlanda. Por supuesto, más vale. O sea que vos sos importado, mi vida. ¿No es que tengo la etiqueta acá de importación? Se me encanta. La etiqueta colgando, chabón. ¿Por qué no venís a mi casa y me haces una operación financiera? Epa. Bueno, tengo una operación financiera basada... No, no es necesario. Basada... En comprar unos bonos. Una operación final. Radio bueno. Teatro. Es muy fuerte, pero está al borde de ser otra cosa. Esta, y bueno, vos tomalo como me quieras. Me haces una operación, me voy. Belén se siente como la tercera en discordia acá en esta mesa. Claro, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿A mí qué para vos también hay, para vos también hay otro tipo de... Mirá, yo tengo, mirá, Máximo Spoiler, yo tengo una prima que se llama Belén. Si querés la podemos invitar también, ella es re simpática, no sé, por ahí sale algo entre tres, no sé. Seguro, ni hablar, no hay problema. Ella también tiene mucho dinero. Ah, bueno, ahora sí, tengo una opción de inversión. Yo soy corredora de bolsas también. Pero él no va a dar una opción. Soy basurera. Mirá, eres Máximo Spoiler, mi prima, Belén. ¿Qué haces? Laura. Tenemos un montón de plata nosotras. Queríamos saber, bueno, a ver si vos tenías alguna opción de inversión. Sí, el gobierno nacional, que es muy popular. No sé. Yo no sé si me quiero meter en esa. A mí mucho la llego a esa. No les cabe, ¿no? Pero no, contanos. Pero al manco les cabe. El manco les cabe. Obvio. Ay, no. Bueno, vale, seguí. A ver qué decís. A ver. No, porque Kimei me tiró una nota, una noticia así, me dice, ¿qué hacemos con esto? Sí, Kimei está muy interesada en ahorrar, se ve. Muy interesada. En las nuevas formas de ahorro que hay ahora en el país. Exacto. O que nos estamos enterando. Y Kimei quiere saber sobre qué. Porque si saber. Vos tuvieras que invertir, ¿dónde pondrías la plata, Kimei? Yo me pondría... No lo digas. Una plantación, plantación de berenjena. De sol. Está bien, ese es un mal negocio, Kimei, me parece. Oh. El mejor negocio del momento parece ser que es un papel que se llama Bonad 17. What the hell? ¿Qué Bonad es eso? ¿Qué es el Bonad 17? Bonos 17. Argentinos dolarizados. A ver, Mariana, ¿bonos por favor? Argentinos dolarizados, diría Fantino. Sí, bonos dollar linked, dice acá en inglés, que te gusta tanto. Dollar linked. Vos acá, viste, podés, tenés mil, lo que sí necesitas $1,000 de mínimo para arrancar. ¿Cómo andamos? Mirá, justo no me dieron el sueldo de portera todavía, así que no sé si llego. Si vendés la cebolla, la bolsa, las cebollas, las dos cebollas que tenés en tu casa, te digo que casi que llegás a los $1,000. Está cara la cebolla, che. Está cara. Ahí tenemos otra noticia después al respecto. Bueno, entonces con $1,000 vos podés iniciar y comprar este bono, que es un bono que se puede comprar en pesos, pero no es un bono en pesos. Vos no te pagan, es el bono, viste, vos pones plata, le dan un papelito que dice, te vamos a devolver la plata que vos me diste y te vamos a pagar un interés de acá a 2 años. ¿Te van a pagar? Vos pones $1,000 y te van a devolver esos $1,000 más un interés de acá a 2017. Por eso Bonad 17. Bonad 17. Pero te pagan en pesos. Vos pones pesos, te dan pesos. Pero los pesos... No como el que puso dólares, recibí dólares. No, eso no funcionó tampoco en su momento. No, así que no prometa porque... Pero como el título este está ajustado con el valor del dólar. O sea que si hay una devaluación en el futuro, lo que te van a devolver se ajusta por eso. Te van a devolver más plata si hay una devaluación del peso. Ajá. Aparentemente, hay mucha gente de la que tiene esta plata, como Kimei, que puso, ya compró algún bonado en 2017. Y bueno, era una sorpresa, Gordi. Hoy anoche te lo iba a decir. Bueno, sí, decímelo antes. Son cosas, son nuestros ahorros. Bueno. Te lo iba a regalar para tu cumpleaños. No, tonta no soy, pará. Sí, a toda la mierda. No me digas así. Ella se pone nerviosa por nada. Por nada. Y le pego y grita, le insulto y grita. Invertís $1,000 que no tenemos y grita. Y bueno. Claro, y los chicos, ¿qué pasó? ¿Qué hacen con los 3 nenes? ¿Era la plata de los nenes? Bueno, con el Bonad van a salir, va a salir bien. ¿Vamos a salir adelante con el Bonad? Al frente, salís para el frente. A ver, ¿qué más pasa con esto, Mariano? Cuestión nada, que eso. Parece que hubo mucha demanda por Bonad. Había mucha gente dispuesta a comprar esos papelitos que se van a pagar. Tenían plata guardada. ¿Viste? Que se quejan. Que no, que Kicillof no sé qué, que esto, que el otro, pero al final... Todos la tienen, que la mosca ahí guardadita. Cuestión que nada, que en 2 años te devuelven toda la plata con eso, con el interés, que es un interés muy bajito, 0,75% anual, no es nada, pero ajustado por el tipo de cambio. Y parece que mucha gente cree, aunque todos dicen que no va a pasar, cree que van a devaluar el peso argentino. Por eso compran este bono que está dolarizado, está ajustado. Nos están avisando. Claro. Vos tómalo como quieras. O hay mucha gente tonta que pone plata en un papelito, que puede ser. O hay gente que sabe cosas que nosotros no sabemos, por eso no hacemos lo mismo. Y Mariano, tengo una consulta. Cuando uno puede pagar en pesos este Bonad, digamos. Sí. La primera pregunta es, cuando vos pagás, ¿la pagás en el dólar oficial o la pagás en el dólar blue? Oficial. Y te devuelven la plata en dólar oficial. Bien. Y mi segunda pregunta es, ¿quiénes pueden acceder a este Bonad? Cualquiera que tenga $1,000 y una cuenta en el banco. Bueno. El papá Lorena. ¡Bien, y campo! Así que puedo acceder. ¿Banco Nación, Banco Provincia, ustedes tienen cuenta? Nación tengo yo. Bueno. No, yo no estaría teniendo. Ahí está complicado. Sí, pero le puedes pedir a tu amiga que esas tarjetas azules que vos tenés. No, no tengo ninguna, yo da mi nombre. Se la robaron. Se me cayó. Pero... Bueno, se habría caído la tarjeta. Se cayó. Esta es una denuncia muy, muy fea. Pero yo soy una mujer muy desprendida de esas cosas, ¿viste? A mí no me interesa. La plata no le interesa. No me interesa. Me interesa el amor, me interesa la paz mundial, me interesan las flores, la primavera. La poesía. Matraca. ¡Mariano! El carnaval. ¡Ah! El carnaval. Mariano, estás muy osado. Te está desubicando. Yo creo que su nivel empeoró desde que empezó este programa. Sí. Y yo me acomodo. Yo lo noto. Me acomodo al nivel del programa. Pero digamos, yo nunca te dije a vos en vivo, ¿te gusta la matraca, Mariano? No. Hoy, hace un ratito dijiste cosas tremendas. Era radioteatro, era ficción. Claro. Era un gigoló. Era de Gigot. Gigot. La marca. Pero bueno, Mariano, a mí la verdad no me interesa. A mí me parece que está bien que te desubiques un poco. Sí, a mí no me molesta, pero me sorprende. Día a día me voy superando, llego a mi casa y digo, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó con Mariano? Yo me permito estas cosas porque sé que no nos está escuchando nadie. No. Con una persona como vos, el país está para atrás. Que se retire. Me cansé. ¿Vamos a un tema musical? Por favor. Listo, vamos a ir a un tema musical. Mariano se va a quedar contra el rincón. Le vamos a apagar el micrófono. Contra el rincón, no con la rincón. No con Andrea Rincón. Y vamos a ir a comprar unos Bonad 17, Mariano. Sí. Unos chipapes, si van a decir. Bueno, lo de chipate lo debo porque, viste, que la Kia... encontré, chipate. No lo debes vos, exactamente. No es vos lo que debes eso. Pero compré 35 pesos de bizcocho, está en seco, pero bueno, los compré. La peor inversión del día. Medio secote, sí, la peor inversión. Bueno, mientras debatimos en dónde invertimos, si ponemos en un plazo fijo, si ponemos en un Bonad 17 o invertimos en el comercio del chipá, vamos a escuchar un tema musical y continuamos en Cumbia Más IVA. ¿Vos tenés algo de plata, Kimei? Sí, tengo un poco de plata, la tengo guardada en la cajón de la mesita de luz. ¿Vos quién sos? Fuchs. Máximo Machfuchs. Ay, qué nombre, ese nombre proviene de Irlanda. Por supuesto, más vale. O sea que vos sos importado, mi vida. ¿No es que tengo la etiqueta acá de importación? ¿Por qué no venís a mi casa y me haces una operación financiera? Voy para el conventillo a buscar bombo y platillo. Los jedes van a tocar y todo el año es carnaval. A todo ritmo llegan los jedes. Oye, ¿qué vamos a hacer? A jeder. Oye, ¿qué vamos a hacer? A jeder. Que se iba a armar alto descontrol. Vieron a los gedientos de caravana con unas damas juanas abajo el sol.

Sí, exactamente, ¿no? El otro día hubo acá en el Olga un encuentro de formación y se discutió un poquito todo eso. Así estuvo bueno porque compartimos con compañeras que venían de Bolivia, que venían de Paraguay, otros que venían de Argentina, del norte, que venían de otros lugares. Estuvimos hablando y está bueno ver las realidades de los diferentes países, qué diferencia, o sea, qué hermana a Bolivia y a Venezuela, en qué nos agrupamos con Brasil, México, Uruguay, ¿no? Bueno, cómo nos encontramos posicionados con otros países. Y también Sibechi en las notas que escribe, contrahegemonía, ¿no? Escribió el... Sí, contrahegemonía hizo, la divulgó bastante, la tomó y la hizo circular. Él es uruguayo y él investigó sobre estas cuestiones. Y bueno, hablaba también la importancia que tenía Estados Unidos, China y Rusia como países con los que negociamos. Así que creo que ahí nos estamos poniendo en comunicación. Ahí está, nos hicieron el signito de la comunicación. Bueno, estamos en comunicación entonces con Raúl Sibechi. Hola Raúl, ¿cómo andás? Hola. Hola, ¿cómo te va Raúl? Te habla Mariano. Muy bien. Bueno Raúl, mira, nos comunicábamos de acá de Radio Nauta, del programa Cumbia Masiva, como para que nos contaras. Estuvimos leyendo algunas notas que has escrito en estas últimas semanas sobre la situación latinoamericana y nos interesaba conocer entonces y que los oyentes y las oyentes conozcan tu perspectiva respecto a la situación que se está dando en estos momentos en la región. Hay problemas, situaciones particulares en Brasil, ha habido una represión muy importante ayer en Ecuador y bueno, nos interesaba conocer un poco tu perspectiva respecto de los cambios que se están produciendo en la región. Ya, bueno, mi impresión es que en el último año, quizá dos años, la situación de la región latinoamericana y sudamericana en concreto se ha complicado mucho. Me parece que el ciclo progresista está herido, yo creo que se está terminando, lo que no quiere decir que no vaya a haber gobiernos progresistas en el futuro, sino que la impresión que tengo es que los gobiernos que pudieron realizar o que realizaron cambios en un sentido positivo, bueno, esa situación llegó a su fin. Ahora se han vuelto en gobiernos a la defensiva que intentan conservar el poder o la situación que habían ganado. Pero ya no son gobiernos que estén en condiciones de realizar transformaciones. Y ese es el sentido de decir que el ciclo progresista está tocando a su fin. Además, bueno, hay cambios en Argentina, hay elecciones, hay cambios en la coyuntura fuertes, muy fuertes en Brasil. Dilma probablemente termine su mandato, pero no es seguro que lo vaya a terminar. Y bueno, y así podemos ir viendo cada lugar. En Uruguay, por ejemplo, tenemos un gobierno como el de Tabaré Vázquez, que es bastante más conservador que el gobierno anterior de Mujica, y ya ha enfrentado un paro general de 24 horas, muy masivo, y está enfrentando todos los días. Hoy mismo hay una movilización importante de docentes, y permanentemente está en situación de tener que responder a una creciente demanda social. Claro, y en ese sentido, Raúl, es interesante conocer tu opinión respecto justamente a esta situación que se está dando, ¿no? Movilizaciones muy masivas en los distintos países, porque bueno, en Ecuador en los días anteriores hubo movilizaciones importantes, mismo decías vos en Uruguay, hubo un paro general, si mal no recuerdo, hace unos días. Hay movilizaciones de estudiantes y docentes por el tema educativo, y en Brasil también hay movilizaciones grandes. Y la pregunta que a mí me surge es, bueno, ¿qué carácter tienen estas movilizaciones? Porque hay todo un discurso que las ponen todas en el mismo lugar como movilizaciones desde la derecha, ¿no? O, digamos, movilizaciones que pueden justamente desestabilizar gobiernos progresistas, en algunos casos también los llamados populares. Me interesaría conocer tu opinión al respecto. En el caso de Uruguay y de Ecuador, es muy claro que las movilizaciones son por la izquierda, ¿verdad? Son los sectores populares, el movimiento indígena y las centrales sindicales en el caso de Ecuador, y el movimiento popular, fundamentalmente el PIT-CNT en Uruguay. En el caso de Brasil es distinto, y es distinto en parte porque el PT no supo leer las enormes movilizaciones populares de junio de 2013 que se iniciaron contra el aumento del precio del transporte, iniciadas por el movimiento popular. El PT le temió a millones de personas en la calle, retrocedió rápidamente, reprimió, y bueno, y la situación luego fue aprovechada por la derecha, y hoy es la derecha quien se está movilizando. O por decirlo más claramente, sobre todo en el centro del país, que es un centro muy conservador, básicamente San Pablo, Río, Minas Gerais y Porto Alegre, toda esa región que es el grueso de Brasil, o la mitad de Brasil, digamos, son las clases medias que se han vuelto muy conservadoras, las que están en la calle. Yo creo que el caso, bueno, cada caso es muy particular, ¿verdad, Mariano? Sí, sí. Pero yo creo que el caso de Brasil merece una atención aparte, primero por la envergadura de Brasil, y después porque es el país donde hay una burguesía de verdad, brasileña, aunque es una burguesía multinacional como todas hoy, y porque tiene una formación social muy particular. Las clases medias en Uruguay y Argentina han sufrido mucho bajo el neoliberalismo, y han sido clases medias empobrecidas. Incluso hoy no tienen el brillo las clases medias en Argentina que tuvieron hace 40 o 50 años. Pero en Brasil las clases medias son muy diferentes a las nuestras. Son clases medias volcadas al mercado, con poca formación académica, con poca formación en general, poco lectoras, muy conservadoras, y el PT en el gobierno lo que hizo fue precisamente fomentar la integración social a partir del consumo. Y eso, como todos sabemos, tiene patas muy cortas, sí. Es un problema bastante grave. Bueno, no solo cuando uno diría las clases medias son o los trabajadores son, habría que decir se construyeron de esa manera, ¿verdad? Entonces me parece que también hay que matizar eso. Claro. Y en el fondo de todo esto, y tú como economista lo sabes muy bien, lo que hay es un fin de ciclo también respecto a las commodities. Hay un fin de los altos precios de las commodities, que fue lo que lubricó estos gobiernos, ¿verdad? Lo que los hizo tener resto para poder hacer políticas sociales. Claro. Entonces, sin políticas sociales, habría que decir que disminuyeron la pobreza, pero sin tocar la desigualdad y sin realizar reformas estructurales. Ese es el punto en el que estamos, un punto muy delicado, porque yo creo que la coyuntura puede caer hacia la derecha o no. Hoy en día me parece que es la derecha quien está en mejores condiciones para capitalizar esta crisis del progresismo, pero no está dicha la última palabra. Claro, y Raúl, estos países que vos decís, esto que la derecha va aumentando, digamos, vos lo ves en los países que se definen más como progresistas, por ejemplo, en eso entraría Brasil, y ¿qué países más? ¿Uruguay, por ejemplo? Brasil, Uruguay, yo creo que también de alguna manera en Argentina la derecha ha crecido, no creo que esté en condiciones de ganar Macri, sí. Pero sí se ha posicionado en condiciones que antes no estaba, ¿no? Creo que en Chile también hay una clara tendencia al fracaso del gobierno de Bachelet, aunque habría que discutir hasta qué punto lo consideramos progresista. Y por otro lado parecería que en Venezuela, Bolivia y Ecuador, más allá de los gobiernos, hay movimientos populares sólidos, importantes, que pueden forzar una salida por izquierda. Claro. Eso es algo interesante, ¿verdad? Y en el caso de Brasil, Raúl, vos decís esta crisis que está atravesando, que es bastante profunda, por lo menos en términos políticos, es muy grande. ¿Qué puede poner en crisis la posición de Brasil en la región en términos, digamos, de su liderazgo y quedar desplazado por otras potencias regionales o por otras potencias globales? Mira, yo creo que sí, que es posible. Bueno, Brasil ha adquirido un grado de preponderancia, sobre todo en Sudamérica, tan grande que es difícil que retroceda en esa fuerza que tiene en la región. Pero me parece que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Brasil va a seguir siendo un país importante en la región, el más importante sin duda, pero en Brasil en este momento yo veo que hay como dos agendas. La agenda del impeachment, o sea, del juicio parlamentario a Dilma Rousseff, esa es una, la caída de Dilma, y la otra es el debilitamiento de Dilma, a tal punto que termine asumiendo agenda de la derecha, o sea, de la derecha brasileña y de los Estados Unidos, que creo que es lo que está pasando con más fuerza. Si Dilma termina aceptando y asumiendo esa agenda, que ahora se llama Agenda Brasil, y la que la presentó el presidente del Senado, Renan Calheiros, hace unos días, es una agenda antipopular, es una agenda anti-integración regional, y sería un soltarle la mano a Venezuela, y es una agenda además de subordinación creciente a los Estados Unidos. Entonces estamos ahí, yo no sé qué va a pasar, pero lo miro con mucha preocupación lo que está sucediendo, porque en ningún caso lo que haga Brasil va a ser indiferente a nosotros. En Uruguay siempre decimos que el golpe nuestro del 73, el golpe de Argentina del 76, el golpe de Chile y el de Bolivia, etcétera, fueron un reflejo de una oleada que comenzó en Brasil con el golpe del 64. Entonces, lo que pasa en Brasil nos va a influir a todos. Yo creo que particularmente a Argentina y a Venezuela, con dos países con los que tiene Brasil una fuerte alianza estratégica. Y me parece que, yo estoy, por decírtelo así, muy preocupado con esto, porque me parece que, aunque uno no se juega a una agenda, ¿cómo te diría?, geopolítica, ¿verdad?, sino más bien a una agenda más de carácter emancipatoria, ¿verdad? Igual eso importa mucho. Importa mucho porque lo que hoy sucede, tengo la sensación de que va a marcar no unas elecciones, no algo de corto plazo, sino de mucho más largo plazo en toda la región. Lo que quiero decirte es que una crisis política importante en Brasil no es para un año ni para dos, va a ser un problema que afecte a toda la región durante todo un ciclo político, que un ciclo político podemos, si el ciclo progresista fue 10, 15 años, estamos pensando en esos términos, ¿verdad? O sea, no una coyuntura corta, sino más bien larga, ¿no? Y Raúl, una pregunta como para cerrar, por ahí yéndonos un poco, pero ¿cómo ves vos el avance de China y de Rusia sobre las relaciones económicas de América Latina? Por ahí es muy amplia la pregunta, bueno, pero... Yo primero voy a hacer una consideración previa, porque si no después me dicen algunos compas que me estoy pasando de roja. A ver. Yo creo que ni Putin ni Xi Jinping, o sea, el gobierno chino, son gobiernos o personajes emancipatorios, ¿verdad? Yo no compararía, como ha hecho un amigo nuestro, a Putin con Lenin, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar eso, ¿verdad? ¿Fue Mariano o no? No, fue Atilio Borón. Me comparó, no sé si se acordarán, un discurso de Putin con el discurso de Lenin en la estación de Finlandia. Yo creo que eso es, lo respeto mucho, Atilio, todo bien, pero me parece que es un error político. Yo creo que el hecho de que los grandes del mundo se peleen a los de abajo nos viene bien. Uno, porque el patrón principal, Estados Unidos, sale debilitado. Y dos, porque cuando varios patrones se pelean, los trabajadores tenemos más chance, ¿verdad?, de levantar cabeza. Eso es lo que yo creo. En ese sentido, pienso que la presencia china en América Latina es positiva en dos medidas, en la medida que contrarresta la presencia hegemónica de Estados Unidos y que invierta en industria, en infraestructura. Es negativa en la medida que invierte en commodities, ¿verdad? En soja, en minería, etc. Eso es un tema, ¿no? La presencia de Rusia es positiva en la medida que le ofrece a los países de la región alternativas, que es lo principal que está ofreciendo Rusia, en el terreno de la tecnología militar, en el terreno de ofrecerles a nuestros países algo distinto a lo que viene ofreciendo Estados Unidos. Entonces, en ese sentido es positivo, pero punto, no va más lejos, ¿verdad? No sustituye, y esto parecería medio en broma, ¿no?, que hay que repetirlo cada vez, un Estado amigo no sustituye la lucha de clases, no sustituye la necesaria impulso crítico de nuestros pueblos, de los intelectuales, de los sectores populares, por su emancipación. Simplemente es algo que nos viene bien nos favorece, pero tampoco podemos hipotecar nuestra lucha porque haya un amigo de aquel lado. Claro. Bueno, Raúl, te agradecemos mucho, muy interesante y muy clara tu presentación, digamos, tu respuesta a nuestras preguntas. Así que bueno, estamos en contacto para otra comunicación. Estamos en contacto. Un abrazo, Mariano. Un abrazo para vos, Raúl. Estábamos ahí en comunicación con Raúl Civechi, un compañero uruguayo que bueno, nos dio un panorama bastante interesante respecto a los conflictos que se suceden en esta etapa en América Latina. Así es, Mariano. Y vamos a un tema musical y vamos a continuar, si les parece. ¿Les parece? Sí, sí. Bien callada, Kimei. ¿Qué pasó? Iba a decir que era de las tierras de Osvaldo Laporte y de Natalia Oreiro. Es verdad, y es cierto, sería cierto eso. ¿Y sabes de quién más? ¿De quién? De Negro Rada. También. Y de... Ah, bueno. Este periodista conocido. De Lodeiro, de Jugador de Fútbol. Morales. Víctor Hugo. Muy bueno el sketch que vimos hoy. Hoy tuve la fortuna de almorzar con acá mi compañera Belén Canuti. Sí, y vimos un sketch donde Capusotto hace un personaje que se enamora de una mina que tiene la voz de Víctor Hugo Morales. Muy él bueno. Está enamorado a pesar de todo y le gusta decir, bueno, yo a ella la amo y ni me importa que tenga la voz de Víctor Hugo Morales. Es muy bueno. Así que, bueno, vamos a compartir. El amor es más fuerte. Pero el aporte es más fuerte. Eso también es un tema de todo por dos pesos. Sí, es muy bueno, no da mucho de comer. Así que vamos a un tema musical de cumbia, claramente, porque este es un programa de cumbia economía, no hay que olvidarse. Y como es un programa de cumbia, ya llega la columna del 21% de Pablo Lima. Así que nos vamos a un tema y continuamos en Cumbia Masiva. También me interesa el amor, me interesa la paz mundial, me interesan las flores, la primavera. La poesía. Matraca. Bye.

Seguimos en Cumbia Masiva. Se escucha la cortina de la columna, el 21%. ¿Cómo estás? Una belleza. Puede ser también. Pablo. Mira, yo el día que dije la columna se va a llamar el 21%, dije, se podría haber llamado el valor agregado. Ah, también, está bueno. Pero era también como un poco fantasma de mi parte, ¿no? Pero bueno, humildemente. Por ahí, si a la gente le cae como un 21%, le cae más pesado que el valor agregado. El valor agregado que está. Pero bueno, estamos acá, después de un tiempito ahí que estuvimos desaparecidos. Sí, un día que te enojaste, te fuiste con todo acá. Un día me enojé. Desencuentros. Me enojé y pegué el portazo de Radionauta. Y nos cagó trompadas a Pablo antes de irse. Al pulpo, le tiré la consola. Sí. Nah, mentira, no digamos. ¿Te volvió? No. Había venido, pero bueno, el programa estaba bastante cargado, ¿no? Estábamos con mucha a cola. Full. No me necesitaban y dijeron, bueno, hoy no voy a cobrar, dije, y me fui. Entonces, volví hoy. Que dije, bueno, el programa tiene el espacio otra vez, viene medio flojito y vamos a hablar de la vida, así rellenamos un poco. No, me encanta. Éramos re malos. ¿De qué vamos a hablar, Pablo? Queremos saber de qué es el tema de hoy. No, viste que la otra vez nosotros, bueno, estuvimos hablando, la última vez que vine, sobre el tango y la cumbia, y después hablamos de la yuta y la cumbia. Sí. Y ahora lo que hice era algo que me había quedado en el tintero sobre el tema del tango y la cumbia con respecto al lunfardo y la cumbia. Que quería hablar un poco de eso, ¿no? Porque hay palabras, digamos, de las últimas décadas que todos la tenemos incorporado, como gato, gorra, pillo, sí, guachín, zarpado, rocha, rocho. Digamos que todas son esas. Bueno, la lista. Chantas. Claro, la lista es interminable, digamos, ¿no? De las últimas décadas. Sí. Pero bueno, siempre presente en el lenguaje argentino y a veces poco entendido por los que vienen de afuera. No sé si ustedes a veces les pasan de tener compañeros o amigos que vienen de Colombia o gorra. De otro. Claro. Gorra. En tu país es gorra. De policeman. Y es nuestra forma de expresarnos, digamos, nada más cercano a lo cotidiano, ¿no? De la yuta, los barrios, digamos, ese tipo de palabra, ¿no? Con esas palabras nosotros expresamos nuestra alegría, las tristezas, nuestras broncas, ¿no? Y hasta a veces pasa que el más culto, ¿no? de los escritores o cosas así, se tienta a tomar a veces esas palabras, aunque muchas veces no le sale. Porque he conocido hasta música, ¿sí? Donde uno escucha por ahí un tango que habla, ese gato que se puso, no te creo, sale, ¿viste? No, como que no. Es como no que Drexler, como que Drexler toque así. Claro. Pará, Drexler. Pero bueno, entra con tanta fuerza a veces cada palabra, eso, en la ciudad, en los pueblos, en los barrios, que solo a veces quedan en el filtro las que no se entienden. O sea, por ahí ya son las más marginadas, las que solamente no salen del barrio o por ahí de un idioma más. Que mucho el lunfardo tiene que ver, bueno, con la cosa del día a día y también con lo tumbero, con cosas que pasan en las cárceles, salen palabras de ahí como ha pasado desde 100 años atrás, no es algo nuevo. ¿Quién inventará la primera palabra, no? Claro. ¿Quién será que dice, yo a esto le voy a decir esto y se empieza a correr la bola? Bueno, ¿cuántas palabras, no sé, yo recuerdo por lo menos que tengo 33 años, palabras que antes no tenían ningún significado y hoy en día es diferente? Por ejemplo, yo lo escucho a mi papá decirle al nene, agarrá el pete, ¿viste? Por ejemplo, cosas claro. Así que se han transformado palabras y que hoy tienen otro. Lo mismo la palabra gato. Antes decir, por ejemplo, Ricky Maravilla tiene una canción que se llama El Hombre Gato. Ah, mirá, no la sabía. Claro, todos le llaman El Hombre Gato o habla de salvaje y claro. Soy salvaje. Claro, y bueno, claro. Pero antes era como, el gato era medio algo así como un gavilán. No tan inofensivo, claro. Claro. Un gavilán, medio banana, sí, voló. Pero claro. Pero no tan ofensivo como hoy en día que alguien es un gato bárbaro. Claro. Porque también pasa eso con el tema de las palabras, ¿no? De que van mutando. Claro, y que, mira, hay algo loco que una vez escuché por ahí, que decían que, bueno, académicos dicen que hoy los pibes, acá en Argentina, en los barrios se manejan con un total de 250 palabras. ¡Fua! Digamos, palabras de diccionario, ¿no? Sí. Y el resto todo lunfardo, por ejemplo. Mirá. Y que antes se manejaban con 1000 palabras, ¿no? Pero bueno, también hay una cosa, que cada palabra del lunfardo suelen tener más de un significado, claro. o depende cómo se pronuncie, ¿no? Porque no es lo mismo que hace gato con qué hace gato. Claro. ¿Me explico? Entonces depende cómo pones la voz. y la situación. Y eso es lo que a veces no llegan a comprender, ¿no? A ver, cierta escala social o ciertos facultativos con estas cosas, ¿no? Pero bueno, el lunfardo y la cumbia, digamos, son las mismas cosas, porque es re loco como cuando vos escuchás una canción de cumbia villera, por ejemplo, y ves que en una oración tenés 100 años de historia, ¿entendés? Porque ahí se mezclan palabras desde viejísimas del tango arrabalero con el lunfardo de hoy, ¿no? Con el barrio. Y a veces, más allá de que en otros géneros también sucede, en la cumbia pega muy fuerte como pasó en el tango. Por eso era que hoy quería hablar un poquito de eso, porque antes, por ejemplo, en el tango tenías, no sé, hace 120 años atrás en el Riachuelo, las zanjas y la chapa que curtían, por ejemplo, a viejos guapos tangueros, que para no quedar engallolados o cosas así, viste, se hablaban, que ahora vos lo escuchás así como diciendo, bueno, también hay pibes que tienen, que te hacen el aguantes o que con están abrochados y cosas así. En realidad lo que yo quería hablar de todo esto, y bueno, lo que estábamos un poco contando, y no sé si ustedes coinciden conmigo, es eso, ¿no? Esa parte de que la otra vez habíamos hablado de cómo el circuito del tango en su época con el circuito de la cumbia se asemejan tanto, que hasta en el idioma mismo, en el lunfardo del día a día, es donde más está arraigado. Así es. Y así, y la cumbia, y eso pasa en la vida cotidiana de todos, digamos, y así estamos hablando y nos comunicamos y nos entendemos, y es verdad, cuando alguien viene. Yo tuve una tía que es de Brasil, pero no es brasilera, pero uno habla en el término chabón, chabona, o sé, esas cuestiones, o de no sé, ya no me salen porque la verdad que no tengo más. Si es de Brasil, que te diga lo que se siente. Tía, decime qué se siente. Sí, no me bueno, dice. Hay que reinventar siempre. Sí. Todo. Bueno, el lenguaje también está bueno reinventarlo porque te da identidad. Otra cosa que sucede así, que sucedió fuertemente en la época tanguera, es el tema del lunfardo con la inmigración italiana, española, claro. No muchas palabras de eso. Que con la cumbia sucede con la inmigración paraguaya, claro. La inmigración peruana, boliviana. Cómo se mezclan también esos tipos de palabras que a veces son traídas de afuera y son tomadas como nuestras, digamos. Hay mala fama, usa muchas canciones, palabras paraguayas o en mismas canciones de Néstor en Bloque, de Damas Gratis, vos escuchás que a veces mandan saludos en guaraní ellos. Claro. Y como que la gente que lo escucha también lo tiene identificado. No son palabras ajenas que nadie entiende o que está hablando en inglés. Ya son como nuestras ciertas palabras. Claro, como nuestra compañera Panambí. Así. Pana. Así es. Nosotros tenemos a muchos compañeros que estamos hablando y la mitad entre ellas se ponen a hablar en quechua o en guaraní, se empiezan a pelear y bueno, uno se tiene que decir, bueno, acá yo no juego tanto porque bueno, no la conozco. A mí pasa que cuando me mando una cagada empiezan a hablar en guaraní, ¿viste? Sí. Yo dígamelo. O sea, claro, decímelo y listo. En la cara. Claro, en la cara, por favor. Bueno, y era eso, porque también habíamos hablado de qué hablaban las letras, bueno, y ahora hablamos específicamente del lenguaje con el cual están escritas. Que, bueno, hasta yo me siento raro porque yo soy un tipo que creo que el único libro que leí en mi vida fue el Martín Fierro y me encantó. Claro. Pero no soy un lector, soy más de lo que quiero averiguar, lo busco en videos, cosas así, pero no tengo el hábito de leer. Es un lector audiovisual. Claro. Mi hermana me dice, no puedes buscar todo en videos, me claro. Dice mi hermana. Bueno, pero me un resulta tutorial. Más entretenido, claro. Quizás debe ser algo de vago, pero sí. No sé, pero en el tiempo que yo tardaría en leer un libro, que es más, hoy estoy leyendo uno que me han pasado, agradezco que me hayan regalado un libro, que me enganché leyéndolo. Bien, bien. Lo que yo estoy tardando en leer este libro, que voy por la mitad y ya lleva como un mes, ya me vi como 200 videos. Claro. ¿Qué libro hoy? Es De la Garganta Poderosa, que es un libro que tiene todas las notas de la revista. Ah, está bueno. Es un compilado de todas las notas. Bueno, y me resulta interesante porque hay gente que realmente tengo ganas de saber qué dicen. Claro. Aunque sí veo algo muy raro, ¿no? Que, digamos, siempre estoy detrás de una crítica, pero está mal. Siempre tirando una mala. Claro, me parece excelente el libro. Sí me parece algo raro que la gente que lo hace, por ejemplo, hablando con el indio o en otras notas, hablan de que ellos escuchan cumbia, claro. ¿No? Pero no hay ninguna nota a ningún cumbiero. Mirá. Me resulta re loco, claro. Porque se me hace como algo hecho para... No sé, para, otra gente, digamos, ¿no? Es re loco eso. Bueno, lo único que está es la Mona Jiménez ahí. Pero digamos, cumbiero no he visto. Y no sé porque tampoco leí todas las revistas. Claro, este y es el hecho, compilado. Le han hecho notas a Pablo Lescano. Ahí va. Y no sé por qué no. Qué raro que no esté en el libro. Justo en el libro de compilado no está. Pero bueno, no. Qué lástima. No pasa nada. Bueno, vamos es a algo quejarnos. Que un detalle que vi ahí. Desde Cumbia Masiva denunciamos a la garganta claro. poderosa. No, porque me siento siempre tirando una bomba. No, ya lo dijiste acá. Sí. Nosotros queremos que sean todos cantantes cumbidos y cumbidas y se dejen de joder. Bueno, y traje una canción. Bien. Para cerrar esto que estábamos hablando, que ustedes ya la tienen conocida, pero bueno, que justamente encierra estas dos cosas, que es una canción de La Liga que se llama Se dice de mí, que está hecho con el tango de Se dice de mí, cantado por, hace 70 años atrás. No me acuerdo la autora ahora en este momento. El nombre, no era Lolita Torre. Tita Merello. Por Tita Merello. Y que justamente, bueno, la canción habla de lo mismo, pero con un lenguaje de hoy, digamos. Y queríamos escuchar esta canción. Y así me despido, ya que está. Bueno, chao, gracias, Pablo. Nos vemos dentro de 15 días sin falta. Ahí está, nos vemos dentro de 15 días. No te vayas de gira, Listo. Listo. Se dice de mí. Se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más. Miran todo y se preguntan, este pibe mala puta. Cuando a mí me ven fisura no me quieren ni mirar. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se fijan si ya la vida perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui, me fui. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Miran todo y se preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Miran todo y se preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. Se dice de mí. Se dice que soy un negro por la ropa que yo llevo. No soy chorro ni un cheto, la gente se habla de más. Miran todo y se preguntan, este pibe mala puta. Cuando a mí me ven fisura no me quieren ni mirar. Si me ven a mí, con Pedro, con Luis, la gente se está hablando de mí. Se fijan si ya la vida perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui, me fui. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Miran todos y se preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. ¿Qué les importa si mi vida es una locura? Miran todos y se preguntan que este pibe no tiene cura. Locura. Si es de Brasil, que te diga lo que se siente. Y ahora sí, estamos a minutos. A 15 minutos, justamente. 15 minutos. Estamos justamente a 15 minutos. De las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde. Y como nos quedan 15 minutos, vamos a agradecemos a Pablo que se acercó a nuestra querida radio. Él tiene igual su programa Gladiador de la Cumbia. A nuestro programa. A nuestro programa. Y tenemos, nos queda una nota justamente con estos 15 minutos que nos queda. ¿Qué dice, Kimei? Vos que estuviste investigando sobre esto. Estuve haciendo una investigación exhaustiva, porque yo cuando me comprometo con algo, querida, lo le das, hago. Le das y lo le das. Hago. Sí. Es una nota que mi mamá, si está escuchando, puede poner en silencio la computadora. Pero además de tantos beneficios que yo le explico siempre a ella que voy a su casa, que tiene nuestra querida marihuana. El cannabis, sí. Se ha elaborado un lubricante a base, a base de marihuana que proporciona 15 minutos de orgasmo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. 15 minutos de orgasmo. ¿No es too much? No es too much. A mí no me extraña ni me sorprende esta noticia, querida Belén. A mí tampoco me sorprende porque la verdad que este producto es magnífico, querida. Contame dónde lo consigo. Yo ya te voy a decir dónde lo conseguís, pero antes te quiero contar que el producto está potenciado con aceite de coco y ha sido experimentado por mujeres de 21 a 70 años. O sea, ¿por qué no me llamaron? Tu abuela Marta, o sea, que vos no tu sabes, vieja. Vos que tenés 20 no sabes si va a funcionar en tu caso. ¿Por qué no me llamaron para la prueba? Claro. ¿Por qué nadie me llamó para la prueba de la del lubricante? Yo te estuve llamando ayer, pero estuviste en ese trabajo que tenés del infierno. ¿Era para eso? 12 horas. ¿Era para no eso? Y no atendías. Era para eso, pero ¿para qué más querés que te llame? O sea, estaba llamando para que pruebes un lubricante de marihuana. Bueno, yo, una amiga me llama, pero para un lubricante de marihuana le digo, mirá, la verdad que dentro de todo mi grupo sos la mejor. ¿Y dónde lo compras? ¿En la estación YPF, el lubricante? Esa información todavía no la tengo. Contá un poco más cómo es este lubricante, Kimei, por favor. Bueno, este lubricante, Belén, es importante la pregunta que me haces porque llega de la mano de Matthew Gerson y Afrodita Grope. Afrodita. Que han arriesgado en el ingrediente principal, lo han hecho a base de marihuana, que es esa planta que tanta alegría nos ha dado. Más conocido como el lecho de Berazategui. Como el lecho de Berazategui. ¿Pero es la transgénica o la posta? Un churrito, ¿cómo? ¿La transgénica o la posta a posta? No, la posta a posta, querido. Porque viste que en Uruguay están plantando transgénica y no está tan está bueno. Terrible. ¿Qué pasa con eso? Es malísimo. Es malísimo. Sí, porque no te hace el mismo efecto, me parece. Yo supongo que no sé, a Uruguay no sabemos. He ido. Uruguayos. Está diseñado específicamente para el placer femenino. Continuamos. Es una victoria de las mujeres. Es la victoria del pueblo. Victoria más. Pero en realidad es la pareja la que llega a un placer eufórico natural, según Gerson. ¿Qué? Gerson. ¿Qué ¿La sé? Pareja? Te dije, no, te expliqué que Gerson era el que había invertido. Sí. Había puesto este ingrediente mágico. Pero así es la como pareja la que llega la a un placer. La sustancia X en las super chicas superpoderosas. Claro. Que esas flores de las chicas superpoderosas tampoco son ya las sabemos. Que te ha contado tampoco son la margaritas. Escuela, ¿no? Como te mienten con tantas cosas, te mienten con eso. ¿Por qué para la pareja? ¿Viste cómo es esto, A mí me parece que también puede ser de uso individual. Autónomo. Claro, 15 minutos, un recreo. Cada uno con cada cual. Cada uno con cada uno. Nada más y nada menos que un cuarto de hora de orgasmos múltiples, querida. No, increíble. Gracias a un aceite a base de coco y cannabis. Foria, este es el nombre del invento. Foria. Promete revolucionar la experiencia sexual de las mujeres mediante el uso de la marihuana como un afrodisíaco natural, mi lo vida. Lo queremos, lo queremos. Yo lo quiero para el día de la amiga, ya pasó, pero mi cumpleaños es el 14 de octubre. Te lo voy a regalar. Gracias. Uno para vos y uno para mí. Sí, y uno para las dos. Bueno, dale, aquí, no sé, está muy nerviosa. No te quiero poner nerviosa, pero bueno, vos me das pie un poquito. Podemos probarlo. Bueno, y Afrodite Group Collective. Este es un colectivo formado por pacientes de tratamientos a base de marihuana medicinal y operadores sanitarios que tiene el doble objetivo de asegurar terapias a base de cannabis seguras y de calidad. Mira qué bien. Gente de buen corazón, si las hay. Claro. Sí. Y aumentar el acceso de las mujeres al placer y al bienestar a través de terapias naturales. ¡Bravo! Esto, ¡aplausos! ¡Una iglesia hay que ahí hacer! Ahí está, Pablito, tus aplausos. Dale, dale. Está llenando planes, haciendo cosas despedientes, Pablito. Entonces, ¿dónde se consigue? Está sellando cosas. Pero se pará que yo estoy dando la información a medida que voy leyendo. Me gusta sorprenderme. Mariana parece que quiere comprarlo. Está con, wey, yo que vos, si lo conseguís, vamos a un mayorista. Y sí, hay que ir, vamos al Nini. Se venden productos sueltos ahora, viste que tienen lavandina, producto de limpieza y lubricante a base de marihuana, van a vender ahora. Exactamente. Como y como está compuesto a base de cannabis y potenciado con aceite de coco, lo que asegura es un buen olor y una protección natural contra las infecciones vaginales debido a su pH natural bajo. Ahí tenés. Pero este producto, es perfecto. Es el mejor producto del mundo. Sí, ha sido experimentado por mujeres entre 21 y 70 años. Se me acaba de desaparecer la página. Esto es un boicot de la industria farmacéutica. Sí. Y de la iglesia. Y de fue la iglesia del laboratorio Bernabó. El gobierno nacional y popular. Todo junto. Y acá, Belén, acá responde a tu pregunta, que esa, ese cuestionamiento que hoy te hacías vos. Sí. Dice, ya sea solas o con pareja masculina o femenina, que han explicado experiencias muy diferentes. Algunas mujeres han notado una mayor relajación y flujo sanguíneo, dando lugar a una amplificación de la experiencia sexual. Otras tuvieron mayor facilidad para conseguir orgasmos intensos. Me fue fácil, la verdad que me fue fácil conseguir los orgasmos, los pude conseguir en 15 minutos apenas y tuve múltiples, sí. Bueno, acá está este audio que estábamos escuchando, son declaraciones directas de una compañera de Temperley que ha probado este aceite y que... Manfield. De Ranelag. Se Hudson. Registran orgasmos fuera de lo común y una duración prolongada hasta los 15 minutos. Yo me había colgado, me había puesto... me había colgado y me lo había dejado puesto y colgué y me tomé el colectivo y cuando estaba llegando para la zona de Los Hornos, bueno, me agarró un orgasmo, 15 minutos tuve que quedarme arriba, no me podía bajar. Bueno, estas son algunas de las contraindicaciones que tiene este aceite que uno puede leer en el prospecto. Hay que lavárselo. Eso es lo que hay que enjuagarte bien. Si no tiene que salir, claro. Claro, porque si no quedas de la cabeza todo de el día. De golpe vas a trabajar, no sé, tuviste tiempo de más a la mañana. Es complicado. Fuiste a trabajar, por ahí sos cirujano, estás... En el almuerzo, en la oficina, imagínate la situación. ¡A la ensalada! Me encanta esto, chicos. Cada vaporización tiene 2 miligramos de marihuana. ¡Basta, Kimei! En función de apología. La tolerancia a la marihuana y otros factores, como por ejemplo, acá dice... que si lo usás después de la comida puede causar un efecto más o menos intenso. No. Imagínate que la gula que te agarra después. ¿La gula dónde te agarra? ¿Cómo dónde te agarra? ¿Dónde te agarra la gula? No, te pones el claro. producto. Ah. ¿Tenés gula de qué? ¿Cómo será? Ah, ¿de qué? Sos traviesa. Ah. Sos traviesa. Es 100%. No me digas traviesa. Es horrible. Es 100% vegetariano. Listo. Claro, libre de aditivos químicos y por tanto totalmente combustible, chicas. Pero yo quiero saber dónde se hace este producto, porque la marihuana no es legal en todos lados, Kimei. No sé, pero yo estoy entusiasmada, me quiero salir corriendo. De momento el lubricante está solo disponible a la venta solo para los ciudadanos de California. Uruguayos. Se recomplicó. Que produzcan. Posesores de una receta para el acceso a la marihuana medicinal, pero muy pronto el producto también estará disponible en los estados de Colorado. Él encuentra todo, se mete todos los negocios. Importador. Donde la cannabis es legal. O sea que todo esto fue un entusiasmo al pedo. Me voy a mi casa, me tengo que poner uno de que llega a la Argentina. Marca Prim, que es lo mismo que nada. Prime. Pero yo lo digo como. Y en la farmacia de acá a la esquina, vulgar. Que es así medio también vegetariana. Hay que preguntarle si pueden generar. Porque ellos producen cosas, medicamentos. Ahí pero tienen. Mariano, ¿vos no sabías que yo vendo productos de sex shop? ¿En serio? Por supuesto. Ah, es verdad. No sé. ¿Era todo esto más para vender tu producto? Pero me quedan un par. No, me quedan un par, tuve que tirar otro porque se vencieron porque me colgué y no los vendí. Pero tengo algunas cosas que no se vencen. Creo que se vence un producto de esos. La próxima vez que la consigna puede ser para que la gente se lleve sorteado sí, eso. Sí, dale. Me quedan, ¿sabes qué? Unas velitas divinas que son velas, que son aromáticas, ajá, que vos las encendés y se derrite. Después te pones la cera en el cuerpo y es aceite para masaje, bueno. Chicos. Es too much, uruguayos. Una de chocolate que me la guardé para mí, que es mía, para mi placer autónomo. ¿Pero qué? ¿Te tirás la vela? Velilla. Exactamente, prendida. No te quemás. No quema. No te quemas. No. ¿Segura de eso? Y un gel de frío-calor. Tampoco. ¿Frío-calor como el aire acondicionado? Claro. Es un frío-calor. ¿Es frío o calor? Bueno, tenemos que cortar este momento porque es terrible. Y viene, ya se acerca el periodístico de la tarde. No llegamos los 15 minutos. No, no nos da el tiempo. Nosotros somos más, no tenemos el más precoces. Más rapidito. Bueno. No, basta. Yo este no doy más. Se acercan las 7 de la tarde, ya se acerca el periodístico de la tarde, que es Ciudad Descalza, y nos falta hacer el sorteo. No estoy diciendo el nada sorteo. Raro. De la mesa. No, yo digo, ya, se entusiasmó. Ya se estaba, no quiero decir lo que estaba haciendo. Estamos por hacer el sorteo para ganarte una remera de estampate esta. Estampamesta, o dos seguidos, no sé cómo estampamesta. Muchos participantes. Sí, tenemos un montón de participantes y vamos a hacer el sorteo real porque la gente se está peleando por el sorteo de la remera y nos cansamos porque te dicen que los acomodemos, que jamás hicimos eso. Jamás. Nunca lo hicimos. Jamás. ¿Y querés sacar vos el papelito? Sí. ¿Quién me o Mariano? ¿Quién quiere sacar? No, yo no me voy a hacer responsable. Dale, Mariano. Yo me la rebanco. A ver, ¿quién es el ganador? Mariano, por favor, ten mucho cuidado con ese nombre. Mariano, por favor. Mariano. Y el ganador. Es. Y la ganadora. Oh, la ganadora de la remera de Estampame esta. Es. No. Otro. No, no, no. No lo vamos a decir. Ganó una persona que gana siempre. No, no, está bien. Tiene mucha suerte. Para mí no. Mucha suerte. Para mí que está arreglado esto. Para mí teníamos que hacerlo. Acabamos de decir que íbamos a ser real. Es no, real. Pero siempre hacemos trampa. Ahora hagamos algo bien. No es en la vida. Bueno, para mí deberíamos dárselo a ella. No, no lo digas porque si no después se va a enojar. Bueno, para mí es retrucho esto. Otro, que gane una persona diferente en la vida. Estamos haciendo truchos en vivo y en directo. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. A ver quién a ver, es Mariano, el ganador favor. O la ganadora de... Ahora sí. ¡No, pero...! Ya está, listo. La ganadora de la remera de Estampame, esta es Lucía Álvarez. El destino. Así que se la vamos a alcanzar. Se tiene que comunicar con el Facebook de Estampame esta. Le tienes que escribir un mensaje y decirle, hola, yo soy Lucía Álvarez, quien me gané el premio de la remera de Estampame esta. Y ahí vos le pedís tu diseño y lo que vos quieras. También Estampame esta tiene un montón de productos como tazas, hace remeras musculosas, hace de todo, de todi. Así que ustedes pueden meterse en la página, chusmear, pueden hacer regalos, souvenirs, incluso lo que quieran. Incluso vos podés ir con tu dibujo y le pedís ese dibujo en la remera y él te lo hace. Sí, es fantástico. Muy buenos y muy prolijos los dibujos y los trabajos que hace Estampame esta. Así que le agradecemos por esto, que va a estar más o menos cada 15 días en el programa, yes. ¿No? Yes, I do. 10 cada 10 días. Es difícil. 10, yes. Bueno, nos vamos a despedir. ¿Algo más? No. Listo. No, yo prefiero no decir más nada. Bueno, hasta acá que... llegaste. Parece que hasta acá llegamos. Despedimos a todos y ya se acerca a Ciudad Descalza. Saludamos a Pablito Lesiani, que nos agradece por estar acá. Sos el mejor operador del mundo, aunque sí. Seas malo a veces. Aunque cortaste audios muy buenos hoy. Estuvo muy bueno. ¿Esos audios han salido al aire? Sí. Obvio. Ah, bueno. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Porque lo dijeron y se repite. Porque claro. Eso es lo peor y que se repita. Y después lo van a pasar en las tandas. Constantemente. Y agradecemos a Sebastián Ovalle, nuestro productor. Les agradecemos a ustedes dos por haber venido, chicos. Gracias. Agradecemos a vos, Belén, por también. Existir esperemos en este mundo. Esperemos que el jueves que viene no vengan. Hay otro equipo ya pensado. Uy. Pero dejen la platita arriba de la mesa. Y bueno, nos vemos, nos vamos con un tema musical y el jueves que viene nos veremos en Radio Nauta, en la televisión. Mi mamá acaba de publicar en el muro Cumbia Masiva. Ah, bueno, seguro que escuchó las cosas que vos me decías. Ah, bueno, lo que vos acabas de decir, claro. Hacete cargo de lo que hacete cargo de eso. Bueno, listo, desastre. Seguimos el jueves que viene, nos vemos en Cumbia Masiva, en Radio Nauta y FM La Charlatana. ¿Vos tenés algo de plata, Kimei? Sí, mira, tengo un poco de plata, la tengo guardada en la cajón de la mesita de luz. Tengo... ¿Vos quién sos? Fuchs. Máximo Matrux. Ay, qué nombre, ese nombre proviene de Irlanda. Por supuesto, más vale. O sea que vos sos importado, mi vida. ¿Sabes que tengo la etiqueta acá de importación? ¿Por qué no venís a mi casa y me haces una operación financiera? Mami, ¿te contarás que yo fui el hombre que te hizo mujer? El que te llenó de placer. Perdido el control, pero eso no quiere decir que seas tú la dueña.